old men admiring themselves in the water. I heard the old, old men say, "Everything holds us. One by one we drop away." They had hands like claws, and their knees were twisted like the old thorn trees by the waters. I heard the old, old men say, "All that's beautiful drifts away." Hoy es miércoles 27 de noviembre, se está yendo noviembre. Ah, mira qué mal, qué feo los músicos que me pisan cuando yo estoy presentando el programa. Los vamos a perseguir a estos músicos que empezaron a tocar atrevidos. Bien, decía, hoy es miércoles 27 de noviembre, se nos fue noviembre. Ya tenemos casi, ya empezamos a ver los pan dulces, los panes dulces en los supermercados y en los negocios, qué sé yo. Bueno, este programa se llama En los Siete Bosques. Empezamos de forma atravesada, al menos rítmicamente. Esto es una danza de Bulgaria, una danza de Bulgaria tocada por músicos irlandeses. La música de Europa del Este, en Irlanda, entró en los tardíos 60s de la mano de este viejo amigote de la casa, Andy Irvine, que estuvo de mochilero en el 68, 67-68, estuvo como un año y pico girando con su carpa y su mochila, y volvió absolutamente embelesado con la música de los Balcanes a Irlanda. Y bueno, en ese momento, ahí poco tiempo después, forman la banda Planxty, en donde empiezan a mezclar la música de Europa del Este. La gente en el momento, obviamente, muchos los amaban y muchos los odiaban, porque decían, ¿cómo van a mezclar nuestro folclore con el folclore de los Balcanes y qué sé yo? Pero bueno, ahora es muy común que muchas bandas hacen este tipo de música, de ritmos y que yo. No sé si alguien se habrá dado cuenta, pero es como complicado seguir con las palmas porque son unos ritmos impares muy complicados. Lo que escuchamos entonces se llama Moninsko Joro. Joro es una especie de danza de Bulgaria, interpretada por Donald Lani y Nola, no sé cómo se pronuncia, algo así como Nola Casey, que es una violinista con un nombre irlandés que siempre me cuesta pronunciar. Vamos a seguir con una banda. Esta banda yo, en mi tierna juventud, pero de los 20 y pico, 30 y pico, no era tan tierna, ya estaba bastante pasadita la juventud. Pero yo lo escuchaba mucho en Buenos Aires. Dead Can Dance, es una banda muy interesante. Dead Can Dance quiere decir los muertos pueden bailar. Es una banda que empezó como una típica banda gótica. Cuando uno iba a sus recitales, tocaron en Buenos Aires una vez. Uno veía muchos esos chicos pálidos con vestidos negros así y los pelos parados. Empezó como una cosa muy, muy gótica. Grababan en el sello 4AD, un sello muy interesante de Inglaterra. Y después la banda fue mutando, tomando influencias de un montón de cosas. Música gráfica, música medieval, de lo que se te ocurra. Lo fueron mezclando de una forma muy interesante y muy personal. Esta banda tiene un sonido como muy particular. Vamos a escuchar una de las canciones que a mí primero me pegó. Esto es creo que de su cuarto disco, algo por el estilo. Un disco llamado Aion, un disco bastante medieval. Vamos a escuchar una danza que se llama Saltarello. En realidad Saltarello es el tipo de danza, es una danza del medioevo italiana. Esta es una interpretación entonces de la banda Dead Can Dance. Vamos a hacer una cosa, porque hay dos temas de Dead Can Dance, vamos a ponerlos juntos, qué sé yo, así no tienen que escuchar mi voz en el medio y lo saca de clima. Entonces vamos a escuchar, esto es del mismo disco, ¿no? Aion se llama el disco. Vamos a escuchar el tema Saltarello, que es una danza del medioevo, danza italiana del medioevo. Y después vamos a escuchar una canción muy, muy linda, muy oscura. Estos tipos son muy oscuros, o sea, no esperen nada. Igual uno puede bailar, con cierta tristeza, pero lo puede bailar, porque son temas bailables. Hay que bailarlo con una solemnidad. No te puedes poner la corbata de vincha, por ejemplo, y hacer el trencito. Pero sí puedes hacer unas danzas circulares y qué sé yo. Eso puedes hacer. El segundo tema se llama As the Bell Rings, the Maple Spins. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, mientras las campanas suenan, el maple gira, spins gira. ¿Qué es el maple? Me dirás vos. Es como una celebración que se hace en las Islas Británicas. Tiene que ver con ritos paganos, rituales paganos, porque viene de anterior al cristianismo. El maple, la traducción como más literal sería el palo de mayo. Es un palo que es como una estaca, como un poste que clavan en el piso y se les tiene como unas soguitas atadas en la punta y los chicos van dando vueltas. No sé, no soy muy bueno para explicar esas cosas. ¿Sabes dónde se ve? En la película, hay una película muy interesante que se llama de El hombre de mimbre, era en castellano, ay, la hostia, se me fue el nombre. Bueno, ya me voy a acordar. The Wicker Man. Wow, una película muy interesante. Ya es casi una película de culto. Está filmada en Escocia, en donde un policía va a investigar un caso supuestamente de un asesinato y se va a esa isla y se encuentra con todos estos rituales paganos y una cosa muy rara. Trabaja, ¿cómo es el que trabajaba? Que tiene la voz muy gruesa. Christopher Lee. Christopher Lee es el tipo. No sé si me mira a mí y dice, ¿qué idea tengo? Que hacía de un mago en una película de Tolkien. Bueno, nada. Me fui por la rama para cualquier lado. Bueno, nada. Como decía entonces, hablando de Dead Can Dance, vamos a escuchar a Dead Can Dance. Thank you. Thank you. internet è che vuole se che sia con me. Un programa solo para políglotas. Once there is known as a wolf in a room. Me estás grabando. Bien, espero que hayan disfrutado de la danza con Dead Can Dance, danzas, no sé de qué tipo. Me hacías una seña, pensé que estabas bailando la música de Dead Can Dance, porque Ceci me hacía como un paso, y no, me está diciendo que me acerque al... Claro, tenemos una cuestión técnica, que desde que cambiamos el transmisor hay un aparatito que falta, y eso hace que cuando uno se corre del micrófono la voz desaparece, o vuelve a aparecer, y qué sé yo. Bueno, en fin, Dead Can Dance habíamos escuchado entonces recién dos temas de un álbum increíble que se llama Ion. Vamos a... Estos otros amigos de la casa, amigas de la casa, todo el tiempo suenan. Mi hija tiene un montón de compañeras en la escuela que escuchan Justin Bieber y todas esas cosas. Antes escuchaban los Watchitours, qué sé yo. Y ayer me dice... papá, hay un tema que descubrí de las Coco Rosy que me encanta, porque yo le grabo cosas en el celular y ella escucha. Y este tema es el que le gusta. Un poco me puse contento y otro poco me preocupé. Dije, le estoy quemando la cabeza, pobrecita. Seguramente cuando sea grande me va a hacer juicio. Pero bueno, lo comparto con la gente de la comarca. A mí las Coco Rosy me encantan. Estuvieron hace dos semanas en Mendoza. Yo tenía muchas ganas de ir, pero bueno, no me dio para ir a Mendoza. Son dos hermanas, nacieron en Estados Unidos, creo que una nació en Hawái, no sé qué eso. Son dos hermanas de padre diferente. Y están basadas en Francia, viven en París. O vivían en París, hasta donde yo sé, qué sé yo. Hace mucho que no me llaman, no sé dónde estarán viviendo. El tema que vamos a escuchar es de su último disco, un disco del 2013 de este año, se llama Harmless Monster. Monstruo, harmless es como que no te puede hacer daño, ¿cómo es? Inofensivo. Monstruo inofensivo. Vamos a escuchar entonces, elegido por mi hija, ¿eh? Recognize me. bless the grace that's made. Bueno, esto eran las Coco Rose haciendo Harmless Monster. Bellísimo, bellísimo tema del último disco de las Coco Rose. Como todos los miércoles. Ahora me atraganté. No, no, estás mirando la consola como si fuese una falla de la consola. No, bueno, yo me atraganté. No, no. Como todos los miércoles decía, vamos a pasar a escuchar la canción para Fran. Esta canción, ya lo expliqué muchas veces, tiene que ser una canción alegre. Lo cual a mí muchas veces se me complica elegir cosas muy alegres. Pero nosotros nos mantenemos firmes en esta cuestión. Vamos a pasar a alguien que es de Irlanda, porque este programa nació como un programa de música irlandesa. Ahora, bueno, obviamente pasamos de todo, pero cada tanto queremos hacer alguna letra. Pero lo que vamos a pasar no es música irlandesa. Hace mucho, creo, cerca del 2000 más o menos, la señorita Sinéad O'Connor, la peladita, muy conocida por romper la foto del Papa en su momento. Ahora no te metas con Francisco porque da todo mal, Sinéad, ¿eh? En su momento está bien que rompiste no sé la foto de quién, pero ahora cuídate. Esta muchachita irlandesa había tomado la decisión de juntarse con un productor y un músico irlandés muy conocido. Donald Lani, que tocaba en Planxty, qué sé yo, muy conocido, un productor que produjo a todo el mundo, había decidido hacer un disco donde mezclaba el reggae, la música de Jamaica, con la música irlandesa. Decidieron hacer eso. No hicieron ese disco. Hicieron un hijo, en cambio, y después se separaron. Pero mientras, en ese momento, que funcionaron como pareja, hicieron un disco de música totalmente irlandesa, producido por el señor Donald Lani. Pero sé que después le quedó a ella en la cabeza este proyecto que habían descartado, y aparentemente se juntó con muchos músicos de Jamaica e hizo un disco de reggae, que si uno no sabe quién canta, dice es un disco hecho por jamaiquinos, porque de hecho son todos jamaiquinos menos ella que está cantando. Así que Fran, un tema de verano, de cachondeo, así de calor. Bien, esto. Quedarse con la intuición, aprender a escucharlo, usar el sentido común, estudiar y aprender. Buscar más, conectarse con el sol, hacer un en los siete bosques. Suena una canción para Francisca. Inventar historias, vivir algunas, escuchar las piedras. Letting me praise continually. escuchando En los Siete Bosques de FM a las 89.1. En los Siete Bosques estás escuchando y suena un reggae. Creo que la primera vez en los 6 años del programa que suena un reggae así. Bueno, siempre hay una primera vez para todo. Y ya que estamos con música de calor, vamos a seguir con otra variante de la música de calor. Al menos lo que a mí me sugiere calor, qué sé yo, qué querés que te diga. Ceci dice que le gusta mucho esta banda, Beirut. Yo la descubrí hace unos cuantos años y me llamó también la atención. Es una banda de Estados Unidos. El cantante se llama, tiene un nombre raro, no me acuerdo. Satch Condon creo que era, o me estoy confundiendo con otro, no importa. Bueno, pero tanto el cantante como el otros en la banda tocan instrumentos de bronces, trompetas y esas cosas. Así que muchas veces le dan como un aire medio balcánico a las cosas que hacen porque lo tocan en ese estilo. No es el caso este que vamos a escuchar. O sí, no sé, por ahí te suena balcánico, qué sé yo, escúchalo, muy lindo. Elephant Gun se llama, como rifle para elefantes o algo así. Escucha. If I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a let the seasons begin. Bien, ahí se iban, cantando bajito. Los Beirut, mandó un mensajito de texto de la amiga Sabina diciendo, qué lindo tema, no escuché el nombre. Si te referías al que pasó, porque a veces los mensajes de texto tardan en llegar y por ahí se refería al primer tema. Y bueno, por las dudas, si es el tema que acabamos de escuchar, es la banda Beirut, una banda de Estados Unidos. El tema que acabamos de escuchar se llama Elephant Gun. Es de un EP, no es un disco, un long play, sino un extended play del 2006. Si no te quedó claro, podés y tenés acceso a internet, en algún momento vos te metés en el blog, que es www.enlossietebosques.blogspot.com, y ahí tenés la lista de los temas que pasamos siempre, todos los miércoles. Tenés las grabaciones de los programas. Hay un histórico de hasta 5 grabaciones, digamos, un mes hacia atrás podés escuchar. Hacia adelante es más complicado. Todavía no lo logramos, la tecnología no nos da para tanto. Pero bueno, cada tanto pongo algunas letras de canciones o algunos links a qué sé yo. Bueno, pero por lo menos tenés ahí escrito. Beirut, entonces, habíamos escuchado. Vamos con un tema. Sí, bien, Ceci me hace con la mano, pero no me había perdido, porque tengo la lista de temas enfrente de mis ojos y no me había perdido. No, estaba viendo el tiempo, son 40, estamos bien, ¿no? Creo. Me parece que estamos holgados. Así que voy a tomar todo el tiempo que quiera para presentar cada uno de los 3 temas que quedan. Este tema ya sonó en el programa. Ya sonó. Es el tercer disco de Tung. Tung es, después del dulce de leche, el mejor invento de Dios. Así te digo. No puedo hacer un ranking de los mejores inventos de Dios. Pero, en fin, bueno. Tung es, por lo menos, es uno de los descubrimientos que yo hice, de los últimos descubrimientos a nivel música que me impactaron muchísimo. ¿Viste cuando hace rato que no escuchás nada que te impacte? Que, bueno, esto, dije, esto es nuevo y me encanta. Cualquiera que escuche el programa cada tanto debe haber escuchado, porque lo paso todo el tiempo. Este tema también ya lo he pasado. Este tema es de su tercer disco, decía, o cuarto, tercero, creo, tercero. Se llama Ballets, Balas. Las letras por lo general son bastante, bastante metafóricas, bastante surrealistas, y siempre me gustó la imagen de esta canción, que con una musiquita bastante alegre y bastante livianita, si uno quiere, en realidad la imagen es soldados en la guerra y, digamos, hablando de como que ellos capturan, atrapan las balas con las partes de su cuerpo. Dice, digamos, es una imagen como extraña. Dicen, atrapamos las balas con nuestros dientes, y si perdemos alguno en el intento, no importa, lo vamos a pasar bien. También atrapamos las balas con las mejores partes que tenemos del cuerpo. Bueno, una forma bastante rara y terrible de hablar de lo que pasa en un combate, no sé. Ese tipo de imágenes, como bastante contrastantes, a mí me llama la atención y me gusta. Nada, Ballets, entonces, la banda Tung, una banda de Inglaterra, que a mí me recontra encanta. Green hills and enemies, these things they make us sentimental inside. Your words are gelignite, or just another sentimental aside. We're catching bullets in our teeth, and though it's easy if you know how it's done, split the secret up 6 ways before they gave it to us just before dawn. And now we don't remember. Our blood and guts are out, we spread our bones across the table at night. days off to give ourselves those little extra insights. We're catching bullets in our teeth, and though they try hard not to say how it's done, they always do. They spill the secret our six ways and beg for our forgiveness just before dawn. And now we don't remember. We're catching bullets in our teeth. It's hard to do, but they taste sweet. And if they take a couple out, we try to work things out. We're catching bullets with our heads and hearts and all the darkest parts of us. It's strange to find such lights in such endless night. And takes the air in your lungs. Old lies and fireflies carve angels on your eyes, and all is undone. You whisper prayers into the dark, up to a God in whom you've never believed. You always do. You split the secret up six ways, but it won't make Y se iba entonces Tung con la canción Ballets del 2007, del tercer disco. Una de las bandas que empezó con un género que se lo bautizó folktrónica. Vaya uno a saber. Porque justamente mezclan canciones medio folk con un montón de procesamiento en las computadoras y un montón de postproducción. Vamos a cambiar de el ángulo de la información. Vamos a poner una danza de Europa del Norte. ¿Sabes que no me acuerdo de qué exactamente de qué país era? De algún país nórdico. Puede ser Noruega. No sé. Por ahí. Por Escandinavia seguro. No me acuerdo. La banda se llama Galahorn. Me agarró hipo. Y no puedo... vamos a tratar de contener el hipo. La banda se llama Galahorn. Y es un temita instrumental muy interesante. También para hacer una especie de danzas así. Por favor, no te pongas la corbata de vincha y el espantasuegras. No lo mires con esa cara de espantasuegras. Es ese pitito que vos te pones en la boca que hace la serpentina y vuelve, va y vuelve. Se llama espantasuegras, ¿no sabes eso? Bueno, siempre se aprende algo nuevo. Eso se llama espantasuegras. Decía, no da, esta es una danza, pero no da para que hagas eso. Bien, Galahorn, entonces tiene un nombre que no puedo pronunciar, no sé, es del 2002. Me termina así de golpe, venían. ¿Qué tipo de final es ese? Bueno, Galahorn, una banda muy interesante. No hice esto de googlearlo mientras sonaba para decirte de dónde era, pero era por ahí, Escandinavia, de por ahí. Ahí al norte, ¿viste? Donde son los días muy cortos en invierno y muy largos en verano. Nos vamos. Porque ya vino el negro Frank, que empieza a mirar como diciendo, andate, porque ahora viene en busca de la cuerda perdida. ¿Me corro, sí? ¿Ahí? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Ahí te? Hola, hola, hola, te modulo. Hola, hola, bien, sí. Nos vamos. Y para irnos, mira, qué mejor que un tema que se llame La Última Danza, The Last Dance. Es un tema muy, muy lindo. Es una melodía griega. Se usa en los casamientos para despedir a la novia. Cuando se van con el novio de luna de miel, por lo general se toca esta danza, que es una danza como bastante tristona porque se está yendo la novia, ¿no? Vamos a escucharla, una versión de una banda Mosaic, también amiga de la casa, que suena todo el tiempo. Es una de las tantas bandas que tiene el amigo Andy, que supo venir aquí, nos fuimos. Mosaic, entonces, The Last Dance, será hasta el miércoles que viene. Chao. Thank you. remember to hear my father talking about the wakes. That was a custom long ago, no matter how much time your father or your mother was to die, then they kept inside to be waked at home that night. Then the house would be packed up, the drink, like a thank you.